Pues yo me llamo Reyes Barrios y soy bailadora de flamenco. Tengo mi grupo que se llama Espíritu Flamenco, donde contrato a distintos bailadores y para que vengan y bailen con nuestro grupo, con mi cantador Jesús Montoya y el guitarrista José Tanaka. ¿Qué tan difícil es aprender a bailar el flamenco? Hombre, como dice mi madre, el idioma más difícil de aprender es el que no sabes, ¿no? So, el flamenco es bastante difícil. Es decir, tienes que tener el ritmo, pero tienes que aprender de alguna manera lo que es la disciplina. Tienes que aprender el compás, tienes que entender el cante, tienes que tener mucha paciencia y tienes que tener mucha disciplina. ¿Ahorita podrías enseñarme por lo menos unos 3 pasos? Sí, sí, absolutamente. Cuando terminen el espectáculo. ¿Algo más que quisieras compartir sobre la película Little Focus en relación a que uno de los personajes precisamente está aprendiendo a bailar flamenco? Sí, Dustin Hoffman estaba aprendiendo a bailar flamenco y lo hace muy bien y baila las sevillanas y es una película muy muy divertida y se le ve a él muy divertido, se le ve que aprendió bastante de los movimientos que hacemos. Ahorita que mencionaste la sevillana, entonces hay distintos tipos de baile flamenco. Hay distintos palos del flamenco, sí. So, en el flamenco no es solamente un baile. Hay distintos palos, está las alegrías, la soleá, la seguirilla, los tarantos, etcétera. Wow, entonces sí. Es todo un arte. Es completamente un arte. Bueno, pero ahorita los vamos a ver bailar. Sí. Ahora vamos con el cantador, como dices tú. Gracias. Gracias. ¿Y tu nombre es? Hola, me llamo Jesús Montoya. Cuéntanos sobre ti. Bueno, pues yo soy español, soy de Sevilla y llevo aquí en los Estados Unidos, llevo ya 20 años, 21 años viviendo. Y aquí estoy haciendo mi vida con el flamenco, de eso vivo, de eso como, y con él me quiero morir, eso es lo mío. Ya lo traes en la sangre, te encanta. Por supuesto que sí. Bueno, vamos a hablar primeramente sobre la película y que Dustin Hoffman, ya ves que participa bailando el flamenco. Sí. ¿La viste? ¿Qué te parece? Sí, es lindísimo, muy gracioso, está muy bien, muy bien. Me hizo mucha gracia, porque de verdad, no. Y me gustó más ver más la influencia flamenca en las películas, especialmente americanas y especialmente latina, lo que sea, que la influencia española también esté detrás, ¿no? Eso me gustó mucho a mí. Ahora, sobre el cantar, al momento de estar bailando, ¿alguien tiene que acompañarlo, un cantador? Sí, por supuesto que sí. El baile sin cante no es baile. Especialmente flamenco es una cosa que el flamenco está con el cante, el baile y la guitarra. Sin eso no es flamenco, absolutamente nada. ¿Tiene que tener esos tres elementos? Los tres elementos principales. ¿Y qué es lo que tú crees que es el secreto de este? Porque realmente es algo que embruja, o sea, que te hace que te sientas como mágico. El flamenco es una cosa que no te puedo ni explicar. Es algo tan fuerte, tan profundo. El flamenco, cuando abres la boca, sale la pasión, el amor, el sentimiento, la pena, la alegría, todo. Todo. Es que no se, es todo en uno, imagínate. ¿No? Así como tú te sientas, tú expresas el flamenco cantando. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta del flamenco, el momento de cantarlo? Todo me gusta del flamenco, pero especialmente me gusta la soleá, la seguirilla, porque ahí expresa tu personalidad. ¿Podrías darnos un ejemplo, así rápidamente, de alguno de estos géneros? Sí, José, me toca un momentito, le voy a decir a mi guitarrista, por favor, tengo un poquito por soleá. Seis. Un poquitito nada más, te voy a hacer una salida. Claro que sí. Esto se llama soleá. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ganas de bailar y de llorar al mismo tiempo.